un dictador de cierta forma, con todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho. Es hijo de familia de inmigrantes de Italia, entonces plata nunca en la vida le ha faltado. Siempre ha sido un militante de mucha controversia por su poder autoridad dentro de los mismos militares. Entonces ahora le estamos haciendo todo un informativo sobre quién es este personaje y las controversias también que él ha hecho, porque desde enero que asumió su mandato, aparte de bajar radios clandestinas, aparte de ir a... tiene como una obsesión con todo lo que es el Amazonas, todo lo que es el oro. Él se ha pegado frases como donde hay tierra indígena, hay riqueza debajo de la tierra. Entonces igual es alguien que está detrás de todo el extractivismo, detrás de todo eso, además que ha matado a mucha gente, ha saqueado a muchos pueblos indígenas del Amazonas, de Minas Gerais. Entonces no es alguien que nos deje como una sensación de felicidad, no felicidad, pero no, es alguien completamente así como el villano, como decíamos, de la película, pero el verdadero villano, así que de verdad no le importa nada. Él mismo ha dicho así en otras frases como, en vez de haber matado 30 en dictadura militar de Brasil, en vez de haber matado 30.000 y 200 exiliados, tuvieron que haberlos matado a todos, que en vez de haberlos torturado, mejor, ¿por qué no los mataron a todos? Es de ultraderecha y voy a buscar lo que quería decir. Así es un personaje bien nefasto de la región latinoamericana, pero para nuestro pesar, no está solo tampoco él en todo este aparataje gubernamental. Él está respaldado por varios presidentes también que se están alineando en torno a un eje político y que están juntándose para unir más fuerzas aún. Es por lo mismo que este personaje viene a Chile. No es casualidad que él venga, no anda en una visita por visitar, sino que él anda en un... viene una reunión de presidentes, una reunión que se ha denominado Prosur, siendo una reunión que por alguna autoridad ha sido calificada como nefasto esto, y que no puede ocurrir que se reúnan. Recordemos que este personaje es un fiel representante del pensamiento de ultraderecha, un pensamiento bastante retrógrado, sin mayores valores, sin respetar muchos de los derechos que a pulso se han ganado por las comunidades, por los distintos grupos que conforman la sociedad, los trabajadores, las mujeres, las disidencias sexuales, los indígenas. Entonces, este personaje, su ideología ataca y apunta a todos estos grupos y no tiene tapujos para referirse de mala forma a la gente, a las mujeres, no la respeta para nada. Entonces quizás sería bueno saber un poco cuáles han sido las grandes frases para el bronce de este personaje, si es que alguien las tiene por ahí, porque es como conocido. Si Piñera es conocido por los ahueonados, Bolsonaro es conocido por lo odioso de sus comentarios y sus frases que son para odiarlo, pero también nosotros odiamos, creo yo, pero odiamos porque igual amamos otras cosas, pues amamos la tierra, buscamos la libertad, la liberación de estos grupos, de los indígenas oprimidos. Entonces que otro personaje venga y se jacte y diga, sin que no le pase nada, diga en las redes sociales, en la tele, y más encima salga presidente, que odia a todo el mundo, nos da rabia, nos da odio. Lo que quería agregar un poco es como lo que sale aquí, ideología. Sus posiciones políticas generalmente son clasificadas como alineadas a los discursos de extrema derecha. Bolsonaro es conocido en Brasil por sus posiciones nacionalistas y conservadoras. además de sus críticas al comunismo y a la izquierda. También es conocido por defender la dictadura militar de Brasil y de varios lados en Latinoamérica, y llegó a declarar en 1999 que esta debía haber ido más lejos, en vez de haber asesinado a 30.000 personas, empezando por el Congreso, así como el presidente. Así, su discurso se combina con la precolonización de la violencia política, con la aplicación de políticas económicas y de austeridad de neoliberalismo. Ya, aquí tenemos dentro, como decía aquí el compañero, las frases y los dichos célebres que ha tenido Bolsonaro, que son de verdad entre terribles. Dice, y evidencia también su carácter machista, fascista y racista, entre otras, y además de ser un imbécil. Sería incapaz de amar un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí. El 2011, entrevista con una revista. Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar, porque no lo merece. En el 2003, a la diputada de un partido de trabajadores, María del Rosario. No es cuestión de colocar cupos de mujeres. Si ponen mujeres, porque sí, van a tener que contratar negros también. Vamos a fusilar a la Petralada, aquí en Acre. 2018, en campaña en el estado de Acre, refiriéndose a los militantes del izquierdista Partido de los Trabajadores. El hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento, ¿verdad? Ya oí de algunos aquí, menos mal que me dieron unos chirlos de chico. Mi padre me enseñó a ser hombre, y ser imbécil también lo enseñó. Y así tiene más de 20 frases en donde el loco se denigra a un montón de personas. Yo tengo acá otro de que en una entrevista para la revista Bella, Beija, el 2 de diciembre de 1998, el Parlamento afirmó y él mismo dijo que la dictadura chilena de Augusto Pinochet, que mató a más de 30.000 personas y exilió a más de 200.000, debía haber matado a más gente. También elogió al presidente peruano Alberto Fujimori como un modelo por el uso de una intervención militar contra el poder judicial y legislativo. En 1999, este mismo como diputado afirmó al programa Cámara Abierta que era favorable a la tortura y llamó a la democracia como una mierda. Si fuera presidente del país, respondió que no había la menor duda de que cerraría el Congreso y de que daría un golpe el mismo día. En la misma época, al explicar al presentador, defendió el fusilamiento del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Él dijo, qué barbaridad es privatizar a las telecomunicaciones y entregar a nuestras reservas petroleras al capital y al exterior. El compa acá adelantaba que, y adelantábamos para qué venía Bolsonaro acá, y viene una reunión de Prosur, que Prosur es como la nueva cara de UNASUR, y UNASUR son de los países, el grupo de países que está coordinando el proyecto IRSA. Recordemos que el proyecto IRSA es el mayor reordenamiento del de Abdiayala desde la invasión europea. El IRSA busca facilitar, intensificar, agilizar la extracción de la tierra y el saqueo capitalista. Y justamente Bolsonaro no hace pocos meses regaló un trozo del Amazonas. Recordemos que en el Amazonas habitan una cantidad de 900 pueblos indígenas. Aumentó la deforestación y la violencia contra los indígenas justamente desde que Bolsonaro tomó el control gubernamental del país, de Brasil. Y en el fondo eso viene a intensificar lo que es el proyecto IRSA. Recordemos que dentro del IRSA, la zona que pertenece al estado de Brasil es el eje Amazonas, y tiene número, se llama número 6, No podemos desconocer que cuando nosotros acá igual decimos no a las mineras, allá también están diciendo no a la deforestación del Amazonas. El proyecto IRSA es un proyecto que nos afecta a todos, a todos y a todas en el Abya Yala. Y en el fondo la deforestación del Amazonas es para crear carreteras, túneles, puertos, hidroeléctricas, hidrovías, y no para que para facilitar el traspaso o sea, el trueque entre comunidades, sino que es para que la materia prima se pueda sacar más fácilmente entre los países y la riqueza y me confundí con la palabra porque estaba leyendo justo la frase que dijo Bolsonaro, que donde hay tierra indígena hay riqueza debajo de ella. Yo me quedo con eso un poco, que no olvidemos también que el IRSA está financiado y está por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Corporación Andina de Fomento, por el Fondo Financiero para el Desarrollo, y que en el fondo todo esto de que exista presidente Piñera, de que exista Bolsonaro, de que existan los nuevas olas de gobierno fascista en la actualidad es para facilitar un proyecto de extracción y de saqueo de la tierra, y que nos afecta a todos y a todas, y sobre todo a las comunidades indígenas que están más vinculadas con la tierra y tienen a partir de ello un desarrollo espiritual. Como bien dice la compañera, no es casualidad que ellos vengan. De hecho, Bolsonaro a lo que viene es a una reunión que se llama Prosur. Y hemos buscado por ahí y dicen que los medios dicen, se trata del cuestionado nuevo referente sudamericano, que tiene como retractores a ex cancilleres de Chile y que para el ex presidente Ricardo Lagos no es conveniente conformarlo. Se tilda a Prosur como un bloque ideológico y que no tendrá el impacto que busca para reemplazar UNASUR. Sin embargo, desde el oficialismo han señalado que se necesita esta instancia justamente para terminar con ideologismos y avanzar en metas comunes de democracia, libre comercio y respeto de los derechos humanos. De hecho, el propio presidente Piñera ha señalado que UNASUR lleva 3 años paralizado y fracasó por exceso de ideologismo. Nuestra propuesta es crear un nuevo referente en Sudamérica para una mejor coordinación, cooperación e integración regional, libre de ideologías, abierto a todos y 100% comprometido con la democracia y los derechos humanos. Podemos destacar esa parte que dice mejor coordinación, cooperación e integración regional, ya que son los objetivos del Plan IRSA. Como decía la compañera, ¿qué busca el Plan IRSA? Conectar los espacios físicos a los cuales no ha podido llegar el neoliberalismo o el post-neoliberalismo y poder extraer lo que queda de reservas de básicamente agua y elementos vitales que sirven para generar vida y que sirven para consumir y mantener esta gran máquina que es el sistema capitalista. Entonces hay que tener ojo también, igual es un personaje despreciable, pero hay que tener ojo también con el trasfondo en que andan estos personajes, pues. Ahí se juntan los más limpios, pues. Se junta Bolsonaro, se junta Piñera, Macri, Colombia. Entonces ahí está, parece que México igual viene. Y todos comandados desde arriba por la guagua rusa mayor que viene siendo el cabeza pichí de Trump. Entonces, ese análisis también es importante tener en cuenta. Sí, igual en ese sentido me gustaría agregar de que no es antojadizo todas estas juntas, porque hace un tiempo atrás Bolsonaro, dentro de las primeras visitas a otros países, lo hizo a Estados Unidos. Luego se vino a Chile, que está su segunda visita así ilustre a otro país. Y luego de esta visita se va a Israel. Entonces, y él considera que son tres aliados, son dos, o sea, como estos tres países, Chile, Estados Unidos, Chile y Israel, son tres aliados, como decirlo, estratégicos, el cual se va a discutir igual como la alianza en cuanto a seguridad y para abordar acuerdos en eso como en cooperación de defensa e investigación en la Antártida, se dice. Agua. Entonces, todo tiene que ver, pues, o sea, me imagino que Bolsonaro va a ser este loco que lleva y trae, imagínate, fue a Estados Unidos, hizo un acuerdo, se viene acá a una reunión con mucha más gente, facha de los distintos países, y quizás qué hueá van a acordar acá y va a llevarlo hacia Israel y allá va a haber otro acuerdo, pues, o sea, es peligroso, pues, ¿qué? Da para mucho pensar y para hacerle otro análisis en otras ocasiones igual. Yo igual quiero rescatar lo último de respecto cuando se habla de Prosur y dentro de su objetivo veo como la palabra o la frase de derechos humanos se repite continuamente y es solo ver quiénes conforman esta reunión, pues, o sea, con qué cara vienen a hablar de derechos humanos. Sobre todo, no sé, pues, si se revisaron las frases de Bolsonaro, hay que solamente pensar en eso y ver también, yo creo que si revisamos los antecedentes de todos los que están conformando esta reunión, hablar de derechos humanos es una hipocresía gigante, pues. Entonces hay que ver siempre, hay que siempre tener ojo con los discursos, pues. No irnos como por las palabras que quedan ennegrecidas cuando uno lee una noticia que dice derechos humanos, esto, lo otro, o progreso, también una palabra muy utilizada. Y ojo con eso, porque en el fondo siempre están disfrazando algo. Nunca comprar a la primera ni digerir como las palabras bonitas y las palabras grandes que vemos en los discursos, porque también son formas y estrategias para ellos poder llegar al poder. O sea, yo creo que Bolsonaro ha ocupado mucho la idea del discurso hacia las masas como para poder estar donde está hoy en día. Entonces, ojo siempre con eso, con las palabras y qué quieren decir. Siempre hay algo entre líneas, yo creo. Y siempre intentar buscar cuál es lo que está entre líneas, porque los poderosos nunca van a mostrar la cara a la primera. Sí, es algo que hay que darle una vuelta también. Nos vamos a un tema musical para ya cerrar este bloque agrio de Bolsonaro. Y bueno, y volvemos con más comentarios acerca de la visita de este imbécil a Chile. Nos vamos con Sepultura, Rastamanta. Adelante, estudios. en este segundo bloque de Caja de Pandora, aquí transmitiendo por www.patagonialibre.org. Saludo a los compañeros que nos están retransmitiendo allá por el lado del Chubut, a Radio Pirata en Valparaíso, a Radio Curruf en Temuco, Radio Tamara. Y bueno, para volver en este amargo bloque de sobre toda la controversia que ha sido la venida aquí de Bolsonaro, bueno, vamos a seguir tirándole mierda a este personaje porque se la merece, porque como todos los políticos en este país lo están recibiendo con alfombra roja y toda la farándula está ahora alrededor de él, seguir insistiendo en que un presidente fascista, xenofóbico, homofóbico, está ahora en estos momentos usurpando tierra indígena, saboteándola a destajo, no puede pasar en banda como si aquí no pasara nada. Entonces la gente, el llamado también es a informarse, a saber quién está en estos momentos pisando la moneda, comiendo la comida que está en estos momentos, está pasando, no sé qué se está hablando tras bambalinas. Y aparte que lo que más me da rabia es que en estos momentos la izquierda, que es como, entre comillas, la voz del pueblo, digamos, por así como se enchapan, en estos momentos, en vez de que ahora deberían estar dando cara frente a Bolsonaro, ellos deciden no cenar con él y estar afuera en la calle, como en la controversia de la marcha, y al final es como, es el momento de estar cara a cara con él y ninguno es capaz de ponerse bien los pantalones o la falda y llegar y decirle así o encararlo ciertamente con todas las declaraciones que él ha hecho y declaraciones xenofóbicas así sobre de que si fuera por él, él seguiría en dictadura, él no está a favor de la tortura, sino que a la muerte de todos, así, y toda su forma de expresarse frente a todo lo que es la izquierda, con todo lo que se revoluciona y también con todo lo que es avasallador a los pueblos indígenas y cómo quiere usurpar todos los territorios y cómo estos presidentes, Piñera, Trump, Macri y todos los que están ahora en estos momentos de que son de ultraderecha, porque dejen de chaparse con que son la derecha alternativa, siguen siendo ultraderecha, se están ahora confabulando y están confabulando algo macabro. Como decía la compañera en el bloque anterior, esto no es casualidad que Bolsonaro haya llegado primero a Estados Unidos, Chile y ahora a Israel. No sé, igual hemos hecho un análisis acerca sobre toda esta confabulación. Ojalá le dé diarrea a Bolsonaro cuando cene. Como dijo un amigo por ahí, está fea la mano. Vemos un poco, analizando también de ya más macroscópicamente, que este tampoco es un hecho aislado. Se está dando ya casi como un tipo de político donde su máximo referente al parecer es Trump, pero son como una clase política que se está alineando ahí, unos engendros que están saliendo desde la derecha que tienen que ver con harto con una falta ideológica totalmente. O sea, sus discursos, si uno analiza los discursos de Piñera, de Bolsonaro, no dicen nada, pues tienen muy buena labia, pero no dicen nada de contenido, de fondo. Su política va más bien a transgredir y romper todas las normas, la ética, los valores. Él se hace llamar cristiano y tener ciertos valores, pero a la hora de respetar a la gente se pasa por la raja todo eso. Entonces, desde esa mirada, es súper peligroso lo que está sucediendo, porque se están alineando una serie de países a las faldas de otro mayor también, como es Estados Unidos, y se aprovechan de una situación también, porque se aprovechan de un estado totalmente desmantelado, donde la educación muchas veces no es de calidad para la gente común y corriente, donde para poder acceder a una educación tienes que pagar, Entonces van con un discurso totalmente vacío, pero exaltando ciertas características que lo hacen un tanto popular, porque recordemos que Bolsonaro no salió por nada, o sea, salió y ganó unas elecciones y los que lo apoyaban es el pueblo, ¿cachai? O sea, es la gente que anda a pie, la gente que la sufre día a día, que debiera ser la más consciente probablemente de la realidad de las comunidades, de los grupos, y esos son los que están pidiendo que Bolsonaro esté en el poder, pues son los que sacan a Piñera acá, weón, las viejas, las señoras, las dueñas de casa, que son las que votan por Piñera, weón, pero son gente que de la cual yo creo o veo que las convencen de una forma muy con un discurso bien armado, pero sin nada, ¿cachai? O sea, ¿cuál es la política de Piñera para para que esta sucucho llamado Chile avance o siga adelante de aquí a 20 años más? No hay una política, ¿cachai? O sea, lo único que han hecho es profundizar en un modelo económico, profundizar en la apertura de las fronteras económicas, es abriendo las economías de sus países al libre mercado, exacerbando y profundizando el libre mercado, que es va de la mano con el plan IRSA. Y entonces es como una especie de clase política, decíamos aquí, que tiene varios exponentes y cada uno en su territorialidad. Entonces, desde esa perspectiva, analizamos y vemos la visita de Bolsonaro y de todos estos mandatarios al país llamado Chile. Sí, como bien dice el compa, es como que hay forma pero no hay fondo en el discurso. Entonces, eso es bastante peligroso. Hace unos minutos atrás recalcamos qué pasa con los discursos, en el fondo, porque como bien dice, reitero el compañero, la educación en sí, por mucho, incluso cuando sea de calidad, por mucho que sea pagada, tenemos que entender que la educación en sí como sistema de escolar o sistema educacional es una educación que no aboga por una educación cívica o por entender los sistemas, ya sea democrático o antidemocrático, pero en sí el sistema de vida y el sistema político. No te enseñan cómo funciona, y porque no les conviene tampoco enseñar cómo funciona realmente. Porque una vez que uno comienza a entender ciertas funciones del sistema, te das cuenta lo maltratado, lo disfuncional, lo poco ético, lo mierda que hay en el fondo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, o en lo personal como experiencia, uno empieza a darse cuenta que en sí, por ejemplo, la idea de un sistema electoral no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Y eso es súper importante a la idea de cuando los discursos empiezan a llegar a las grandes masas, porque lo discutíamos un poco antes de comenzar el bloque, de cómo, por qué está pasando esto en el fondo, por qué Latinoamérica se está llenando de este nuevo fascismo, ¿cachai? ¿Por qué está saliendo gente como Bolsonaro en Brasil? ¿Me entendí? ¿Por qué Piñera está acá, por ejemplo, por segunda vez, luego de que terminó su primer mandato y la gente un poco entre que se reía y otros decían jamás va a volver a salir este payaso, y ahora que estamos cumpliendo un año de su segundo mandato? Entonces, ¿por qué está pasando eso? Y un poco la discusión que se dio o alguno de las opiniones que salieron fue pensar de que tal vez como sociedad estamos siempre esperando que nos llegue una solución desde los políticos o desde la clase dirigente o como quieran llamarlo. Entonces, ahí entra la idea del sistema electoral. Nosotros, en el fondo, estamos esperando votar por alguien que nos dé soluciones. Y yo creo que ahí tenemos que apuntar, ahí tenemos que atacar, ahí tenemos que estar atentos con los discursos, porque en el fondo no tenemos que ser pasivos. Tenemos que ser gente activa y proactiva, no esperar que nos ataquen para reaccionar. Tenemos que estar reaccionando constantemente. Tenemos que estar siempre buscando la manera en que nosotros somos los que generamos nuestras propias soluciones, porque nosotros sabemos nuestros problemas, dónde nos aprieta el zapato, por así decirlo. Entonces, obviamente, en una sociedad que está cansada de esperar soluciones, que soluciones que obviamente no llegan porque siempre vienen las mismas promesas, aparece un tipo, una tipa o quien sea que se para delante del podio, da soluciones de una forma, como decía el compañero, bastante concreta. Obviamente que se va a ganar 1, 2, 3, 15 mil votos, 1 millón de votos, y aparecen estos nuevos políticos, que más encima no tienen ética, no tienen moral, e incluso se escapan a lo que era en un momento, también hablamos de esta constitucionalidad, que en algún momento uno podía aprovecharse de ella, saber que el político de alguna manera tenía que responder a una constitucionalidad, y eso nos daba un margen de ventaja para nosotros poder desenvolvernos fuera de esa constitucionalidad, en la ilegalidad, por así decirlo. Pero ahora ellos están jugando ese mismo juego, los políticos de hoy en día están jugando en la ilegalidad, están haciendo discursos donde llaman a matar gente, o sea, es cuático, es terrorismo, es terrorismo de su manera más pura, es terror, ¿cachai? Nos están metiendo terror todos los días así. En Brasil uno sabe que el policía te agarra y te puede pegar un tiro y no tiene que responderle a nadie. Y eso para mí es terror, ¿cachai? Y eso se viene para toda Latinoamérica y en Chile ya está pasando. Todos sabemos que si te agarra una chancha o un camión de policía en la noche, en una marcha, tú no sabes lo que te va a pasar adentro. Entonces eso genera terror, eso genera menos ganas de manifestarse, eso genera pasividad, sobre todo en generaciones mayores a las nuestras tal vez, y ojalá no genere pasividad en las generaciones que vienen. De hecho, ese es el mensaje igual más o menos del bloque, como sabemos que fue un bloque oscuro, un bloque agrio, pero no por eso hemos perdido la esperanza ni las ganas de estar activos, de estar ahí siempre atentos, siempre leyendo el discurso entre medio, porque la pasividad es lo que nos hace cómplices, he leído por ahí en alguna pared. Entonces, siempre estar atento a eso y ver cómo no tenemos que buscar soluciones en otros, sino que buscar soluciones dentro de nosotros mismos, nuestros grupos de afinidad, nuestros piños, como quieran llamarlo, entre los amigos, las amigas, como quieran, pero nosotros somos los que generamos nuestras propias soluciones, nunca tenemos que estar esperando que caigan del cielo, por así decirlo. ¿Alguien más por ahí? Exactamente, creo que el apiñarse, el acompañarse es fundamental para poder dar frente a este tipo de situaciones, el organizarse, el informarse todo el tiempo y conversar con el compañero, conversar con las amigas, conversar con la gente, tomarse unos mates y conversar lo que está pasando también es re importante, porque si no caemos en este silencio y en el miedo de chucha, es que si digo algo, quizás le va a caer mal al otro, si digo algo, capaz me va a caer, no sé, lo peor, si en el fondo eso es lo que están haciendo, como... De hecho, eso era lo que pasaba cuando salió Bolsonaro, que gente en los mismos procesos de votación empezaron a atacar a la gente que estaba en contra de Bolsonaro, o que estaba por los otros partidos políticos. Como que se perdió toda la weá y le empezaron a pegar, lo acribillaban en la calle, mataron, durante el mismo día de elección mataron como a 5 personas, entonces por ahí va la weá. Exactamente. Nos vamos a un tema, a un par de temas, para ir suavizando y embalsamando ya estos bloques medios terroríficos de Bolsonaro. También dejar de ser cómplices también de todo lo que se está ocultando también sobre la ecología social, sobre el acribillamiento de la ecología social. Entonces, al final, como decíamos recién con los compas aquí, con las compas acá, que también todo esto tiene algo de fondo, que es asesinar los medios naturales y destruirlo hasta que no quede nada, así. ¿Y con qué propósito? No sé cuál, porque también era lo que veíamos. ¿Por qué si nunca les ha faltado nada, si nunca han sido siempre personas con plata, siempre personas con poder? ¿Por qué ahora quieren llegar a así ser, no sé, dueños del universo, así? ¿Hasta dónde puede llegar, po? Así que el llamado ahí a escucharnos, a escucharnos y solidarizar, si es que la gente que está en la zona centro puede salir a manifestarse, porque acá en Coyhaique no podemos hacer mucho, pero más allá de informar y de que por nuestro lado, por lo menos, si es que llegan los reyes de Noruega, vamos a salir los primeros allá para demostrarle que esta tierra no está tirada, po. y eso, y un tema ahora de Sin Dios, Ecología Social. Interna te toca, brota y renace toda la furia que no es poca y no más pobroca. del cielo, se hizo grano a grano. Y más que chacharachá, volarte macho pachar. Los que machacan y achacan tu dignidad la manchan. Saca tu filo de achá, cada día revancha. Mi flecha apunta al chantachet, shut up. A paso firme no me quiero rendir. Grano a grano en el camino para contribuir, no ir. Valorando lo pequeño y lo inmenso. Para nosotros el fin es el comienzo. A paso firme no me quiero rendir. Grano a grano en el camino para contribuir, no ir. Valorando lo pequeño y lo inmenso. Para nosotros el fin es el comienzo. ¡Atrapadas! ¡Separadas! ¡Abusadas! Y por eso también queríamos hablarlo y tocarlo un poco, porque necesario organizarse, es necesario estar aguja, autoeducarse. Y esto es un poco la muestra de lo que pasa cuando la gente se organiza, está aguja, no deja que le pasen gato por liebre, porque la semana, dentro de esta semana, era la votación en el Congreso para que entre en vigencia el TPP y la gente se puso aguja, pues empezó a tuitear ahí por las redes sociales, a organizarse, hubieron marchas. Estuvo la gente en las instancias en las cuales supuestamente se iba a discutir este tratado, y así por presión se fueron achunchándolo los políticos, y la Cámara, o sea la Comisión de Agricultura y del Trabajo rechazaron el TPP, y cuando lo iban a votar en el Pleno de la Cámara, dijeron que era a las 10, después dijeron que era a las 8 de la mañana y finalmente lo terminaron pateando para abril. Así que, por una parte, eso es bueno porque nos da más tiempo para difundir, para organizarnos, para hacerle la contrarrespuesta a este proyecto, que es un proyecto muy peligroso, no solamente en el ámbito económico, ahí tiene muchos aspectos, por ejemplo, la propiedad intelectual, la propiedad de la semilla. Por ejemplo, tú ya no vayas a poder meterte a YouTube, al parecer, si entra el tratado en vigencia, pues va a haber otras reglas, van a cambiar las reglas del juego, y como siempre, no nos favorecen a las personas comunes y corrientes, pues, así que estar aguja, y ahí hay un ejemplo claro de que si nos organizamos podemos lograr cosas. Exactamente. Dentro de esta misma vereda de la organización, me gustaría hacer un balance de lo que fue la semana por la defensa del agua y el territorio, el cual se hizo una invitación desde la red, por red regional por una Patagonia sin más mineras, en la cual se inició esta semana con una marcha que también fue bastante convocada, que en este caso nos fuimos a una guerra de parlantes con los canutos que habían ahí en la plaza. Fue harta gente, la idea es que igual se visualice lo que se está haciendo, se exponga lo importante que es la defensa del agua. Además se hicieron distintas exposición de proyección de documentales, en donde también asistió bastante gente. Todavía hoy día era el documental en la trinchera Utopía, y mañana viernes ya es la varieté en el Galpón Michay, en donde van a haber distintas actividades. También me gustaría tocar el tema del hospital de día, que personalmente tuve la oportunidad de estar ahí, y en el cual igual van, aquí asisten personas que tienen un diagnóstico de salud mental, una población que es bastante discriminada, una población que está bastante silenciada, y me pude dar cuenta de que salieron hartas opiniones allí, como también tuvimos la experiencia de estar con una de las usuarias, el cual su marido trabajaba en las mineras, en la minera del Toki. Su familia viene de una familia minera, y la verdad es que ella decía que los ríos sí estaban contaminados, desde que en su momento cuando era chica estaban contaminados, que se veían que los animales se morían, que de repente las flores, los huertos que tenían se veían alterados. Y le hizo mucho sentido los dos documentales, los dos cortos animados que pudimos ver, que en uno es La Abuela Grillo y la otra es Una Payada para Satán, en donde se evidencia también en el que estas mega empresas, que son como la bestia que se representaba, no le preguntan a nadie y se instalan en un territorio y lo único que hacen es destruirlo y matar a la gente finalmente. Entonces estuvo muy bonito, muy bacán, porque se pudo extraer como la experiencia de ellos, y también le pudimos llegar a ellos como desde la importancia que es la defensa del agua. Eso y nada, pues, ahí más adelante se va a ir haciendo ya más el balance de todo lo que fue esta actividad. Y también para que vayan visitando la página de patagonialibre.org, que es ahí donde se va a ir subiendo mayor información y de las actividades que vienen. Nos vamos a un tema musical, Ataque de Caspa, para que lo escuchen y lo disfruten. Incapaz de tener opinión. Somos los mal hablados,

Nada, hacer el llamado a autoeducarnos, a dejar de normalizar las conductas fascistas que ahora está tomándose. Bueno, todos saben que Piñera es un fascista y que no es que es súper así obvio, sabido, que es de derecha, que su accionar hacia de recibir a Bolsonaro, de recibir a la gente como con alfombra roja, siendo que el tipo nefasto al que está trayendo, no es algo que para la gente que votó por él, así véanlo como es, y para los que de verdad creyeron en ese nuevo Chile, véanse cómo se viene realmente. Y que también lo mismo que ahora estábamos comentando con las compañeras, era que también pues así una actitud tan fascista como la que está tomando Piñera da paso a otros grupos también en Chile, sobre todo que hay mucho nazi, neonazi y tanto divergencia de grupos que ahora se están atribuyendo a hacer amenazas a grupos activistas, a salir ellos a barrer, por ejemplo en Santiago. Los grupos ahora de derecha que salen a marchar porque no quieren el aborto, no quieren inmigrantes, los mismos grupos fascistas neonazis que están saliendo a barrer emigrantes, así que salen de una miseria a entrar a esta miseria, entonces se están atribuyendo poderes que son más encima avalados por el mismo gobierno en el que estamos sometidos. Ahora nos estamos informando de otras noticias de otros grupos amenazados por grupos fachos en este país, y dejar de normalizarlo y darle la pelea igual, pues si uno también sabe en la que se está metiendo, y si hay que pelear, hay que pelear también, pues si siempre ha sido una pelea contra el fascismo hace muchos años, la diferencia es que en estos momentos ellos tienen las armas como siempre las han tenido. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes también y ver también que la contrainformación también es un arma, que también autoeducarnos, también nosotros mismos dejar de pelearnos entre nosotros mismos y visualizar nuestro enemigo real realmente. Y nada, pues darle el apoyo a todos los compañeros que ahora están siendo amenazados y no esperarse menos de Piñera, que al final Piñera es un fascista, no me sorprende lo que está haciendo ahora. Y nada, pues seguir achicándole la calle a los fachos. No al TTP, TPP, no al IRSA. Sí, eso que decía la compa, que cuando se validan discursos de las supuestas autoridades, también se validan a los fachos pobres que viven entre nosotros. Y en estos días también se amenazó de una compa desde el territorio en que yo habito, una compa activista trans, la amenazaron un grupo de nazis que la iban a matar, que la estaban vigilando. Entonces, eso, a estar con cuidado, a andar con cuidado, o sea, más que con cuidado, como a autodefenderse, a andar en piños también, a ver bien cuáles son nuestras afinidades, nuestro grupo, y a estar atento a eso, porque cuando si se validan discursos de homofóbico, machista, racista, la violencia, se suben niveles de violencia que después es difícil retroceder en esos mismos. Así que eso. También lo mismo, como un poco repetir también, a no normalizar también mucho, porque esta persecución es hace años, pero ahora es como más descarado. ¿Por qué? Porque hay un presidente de derecha al poder, pues entonces de cierta forma, ¿qué pasa cuando se mata un dirigente, no sé, por ahora los asesinados por ser defensores de la tierra, como Macarena, como los compañeros, Alejandro Gutiérrez también, o sea, Alejandro Castro, Juan Pablo Gutiérrez, entonces Juan Pablo Jiménez, disculpe, Berta Cáceres, todos los que son en estos momentos asesinados descaradamente, también pues salir a marchar, salir a gritar sus nombres, a hacer murales, a que no haya olvido, así frente a estos asesinamientos que son descarados y como que de cierta forma se están normalizando, y se están normalizando más encima con un discurso válido dentro de los que son de derecha, pues. Los que son de derecha todos sabemos cómo son y cómo han sabido durante toda la historia, se han sabido lo carnaza que han sido, los bélicos que han sido, los nefastos que han sido, y dejar de normalizarlo, y si tenemos que darle pelea, hay que darle pelea, po. Y también, por lo que hablábamos también, como la acción directa que hay que, de repente, hay que recuperar un poco en las calles, es lo que nos falta un poco a nosotros. Igual nuestro, como siempre he dicho, el granito de arena ahora es la contrainformación, y que dejar de pelearnos entre nosotros mismos y de repente visualizar al enemigo real, que nos quiere tener a todos separados. Así es. Entonces el llamado es a organizarse, a apañarse con los amigos, con las amigas, con ampliar las redes de seguridad igual entre personas que nos generan la confianza, que nos pueden apañar. Y nada, pues a quererse también, a no pelear, como decía la compa, y a visualizar y canalizar nuestra rabia hacia el real enemigo de todo esto. Porque eso es lo que están consiguiendo en el fondo, el poder, los grandes poderes, los locos que están ahí arriba, están consiguiendo que nos peleemos entre nosotros y nos separemos. Y no, esa no es la tónica ni la mano, si al final hay que juntarse y dar cara a la weá, si no nos van a seguir metiendo todo por todas partes. Así que para no volverme falocentrista. Yeah. Así que nos vamos a un último tema. Agradecemos a quienes nos sintonizaron, a quienes están ahí constantemente retransmitiéndonos. Les mandamos un gran saludo y un abrazo afectuoso desde esta tierra patagónica que ya, bueno, ya empezó el otoño. Aquí los colores van a empezar a cambiar y empieza a bajar la temperatura. Pero eso igual nos da más fuerza para seguir desde acá mandándole todo el cariño para allá, po. Y dando cara también en estas tierras que son igual bien frías. Y el invierno se hace bastante largo, entonces necesitamos querernos harto entre nosotros para que hacerle frente a este invierno que se nos hace muy largo, muy frío. Muy largo. Nos vamos con un tema. ¿Con cuál nos vamos? Vamos a finalizar este bloque dedicado hacia Bolsonaro. ¿Sí? Ahí, habíamos estado con unas confusiones técnicas. Nos vamos con Cayetano Veloso, quien le canta a Bolsonaro en esta tónica de nuestro programa Caja de Pandora número 40. ¡Uhú! ¡Adiós! Esta fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique. Y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.